Estamos escuchando a Laura Canoura, que es una exponente de la música popular uruguaya. Cantó en un montón de escenarios del mundo: Egipto, Chile, Brasil, Estados Unidos, España, entre muchos otros lugares. Fue elegida Mujer del Año Musical en Uruguay. Su primer disco solista fue producido por Jaime Ross. Tengo entendido también que más de una vez trabajó con Jaime Ross. Fue invitada a cantar en la Asunción del presidente Tabaré Vázquez en Uruguay y de Bachelet en Chile. Armando Manzanero la invitó a participar en el año 2003 de su disco Entre Dos, y hasta fue jurado de Viña del Mar, entre otras muchas cosas. Dentro de exactamente un mes, el próximo 29 de julio a las 9 de la noche, toca en La Trastienda. Le vamos a dar la bienvenida porque la tenemos acá con nosotros. Laura, ¿cómo estás? Bien, buenísimo. Muchas gracias por este recibimiento. Te decíamos, ¿no? Super. Que nos habíamos confundido. Decíamos, no, 29 de julio, salí corriendo. Corre, que no llegás. ¿Qué haces acá? No. Falta un mes todavía. Falta, sí. No claro. Es la primera vez que te presentas en Argentina. No. Conoces muy bien el escenario. Conozco La Trastienda también, sí. Así que por suerte. Pero igual siempre es como una primera vez, ¿no? ¿Sí? Sí, un poquito, sí, cuando tocas fuera de tu país, cuando sabes que no cuando te presentas en una sala de teatro en Montevideo, ponele, o en cualquier ciudad del interior, es mi público. Yo ya sé que el que saca la entrada es el que sabe claramente que me va a ver a mí, pero en La Trastienda hay una cantidad de condicionantes, ¿no? La sala tiene su propio público, mucha gente que escucha esta nota de pronto y dice, bueno, vamos a ver qué tal Canoura, y está esa cuota de gente que conoce. Te va a conocer. Sí, claro. Claro, y eso pone como un poco nervioso, ¿no? Sí, una cosita y un quickie mínimo. No, igual siempre dicen los músicos que esos nervios no se pierden nunca. Yo soy bastante inconsciente, te lo quiero decir. Sí, hace muchos años que me encontré unos elementos de autoayuda muy, muy míos y personales. Que no los vamos a decir. No, sí, pero tontos. ¿Intransferibles? No, yo se los repito a todo el mundo, pero capaz que a los demás no les funciona, ¿no? Que es permitirme estar nervioso en el primer tema. Dice, bueno, ¿cuánto te puede durar en un show los nervios y el cagazo? Tres minutos, perfecto, eso es una canción, está. Sí. Entonces hay que poner la primera canción, una canción que sea gentil contigo, ¿no? Claro. Que la conozcas muy bien, que te haga la pulsación del corazón lenta, ¿no? Sí, entonces, que la tengas como habituada de tal manera que salga como no vas sola. A hacer un estreno, claro. En el primer tema sería un suicidio, ¿no? Claro. Entonces me funciona bárbaro. ¿Y qué estás haciendo últimamente en tus días? Sé que, digamos, estás acá promocionando lo que va a ser este próximo recital, sí. Pero digo, ¿en qué andas vos? Y bueno, después de una maratón de los primeros meses del mes de presentación de gira por el interior, estos días son de más tranquilidad, concentrándome un poquito en mí y en mis plantas y en mi familia. Qué lindo momento. Sí, sí, sí. Y preparándome también para esto, ¿no? Para esta maratón de prensa que te hace estar... Sí, tenés que estar muy... muy atento, abierto a escuchar lo que están preguntando y a sugerir cosas que de repente no preguntan. Claro. ¿No? ¿Y se disfruta eso? ¿Un músico disfruta esa parte? ¿O es más bien, digamos, una parte que sabes que viene y que conlleva...? En Uruguay yo no lo disfruto tanto, te voy a decir, porque es difícil encontrar que después de 32 años te pregunten cosas que ya no hayas contestado. ¿Y cómo fue trabajar con Jaime Ross? ¡Caramba! ¿Le hacemos entrada así? ¡Chao! ¿Nos la sacamos de Viña del Mar? ¿Cómo es el jurado? ¿Cómo están malos? ¿Jurado de Viña del Mar? ¿Por qué son malos? Sí, son malos, sí. Pero yo era de folclore, que somos todos buenos. Ah, bien. No, pero acá vos sabés que siempre me sorprende la prensa, porque primero, conocen más de lo que uno cree que se conoce por lo poco que he venido, ¿me entendés? O sea, en general conocen mucho de la música uruguaya, y en particular, ya me ha pasado varias veces de entrevista con un periodista de periódico, ponele, y que acá caiga a la nota y con... saque así la mochila, un alto de discos míos, así. Y empecemos. Ah, me conoces bastante, así en ese plan, ¿no? Bastante. Es bueno. Y sí, eso. ¿No? Te pone como en otro lugar. Y claro, te dan ganas de hablar y pregunta. En general, el que te conoce pregunta de otra manera y yo qué sé, no sé. Creo que es una cosa, vos tenés que estar abierto a lo que suceda y a conquistar al otro que está del otro lado del micrófono, te conozca o no te conozca, ¿no? Claro. Uno ha tenido en la vida, ¿no? Todos los seres humanos, ya pasada, digamos, una determinada edad, tal vez, si tuvo suerte, muchos amores, ¿no? Eso. Amores y amores, amores mejores, amores que te destruyen la cabeza. Suerte no significa buena suerte. No, claro. No. Te pisotean, te hacen mal y a veces aparece Con suerte. Un amor del bueno. Exacto. Yo no sé a qué te referís, pero cuando yo escuchaba un poco los temas ¿a qué sabes? Este, claro, me fue ahí, digamos, a lo maravilloso que es cuando encontrás básicamente un amor. Un amor del bueno, que porque no alcanza con decir te deseo que encuentres un amor. No, no, yo no. Te deseo que encuentres un amor del bueno. Y seguro para vos tenés tu idea de lo que es un amor del bueno y yo tengo la mía. Uh-huh. Y él tiene la suya, ¿no? No tiene por qué ser la misma, no. Para nada, ¿no? Y además tiene el amor del bueno a los 20 seguramente es uno y a los 30 es otro. Claro. Y a los 50 es otro, ¿no? Entonces, este, nada, que te haga reír, que te respete, que te espere, que te encuentre cuando vos no querés buscar. Que te buscar, vea, que te que mire, te vera, que te mire, reconozca. Que te, exacto. Todo eso es un amor del bueno. Claro que sí. Y nada, creo que lo merecemos todo. Lo que pasa que, de verdad, como dice la letra, yo creo que la humanidad, los seres humanos, vamos por un mismo camino, todos vamos hacia el mismo lado, ¿no? Vamos todos a brevar al mismo río, uh-huh, ¿no? Que es a morir. Exacto, ¿no? Uh-huh. Y qué dificultad para vernos con los que te van caminando al lado tuyo, ¿no? Y de repente vos estás desesperada buscando, mirando para adelante uno que creíste ver y que era ese, y de repente el que está al lado tuyo es uh-huh. inadecuado, ¿no? ¿A qué tiene que ver? O sea, ¿a qué se le puede atribuir, digamos, como esa constante confusión en la que nos embarcamos, ¿no? Porque una amiga sí. hablábamos el otro día y me decía, para mí hay más gente mala. Yo tengo la teoría de que lleva la cuenta, más la estadística. Gente mala, que si ella se cierra los ojos y piensa, en general reconoce que en los desconocidos más actitudes de maldad que no. Hay que ¿no? saber buscar a las personas, ¿no? Sí, no, desde ya. Porque tampoco nadie es completamente bueno o completamente malo. No, pero hay como acentos, ¿viste? Digamos, sí. Es caminando por la calle, cómo uno sí. trata al otro, a eso me refiero, ¿no? A también grandes. También yo, ¿sabes qué? Creo que depende mucho de la energía que vos pones. Uh-huh. Porque si vos vas caminando y tenés que cruzar, tenés que atravesar un tumulto de gente que está esperando un ómnibus, y vos vas caminando y vas diciendo con permiso, con permiso, claro. con permiso, la gente se va abriendo y te va dejando pasar. Uh-huh. En cambio, si vos vas pechando, loco. Para pasar, claro. ¿no? Va mucho la actitud personal. Sí. Hay que hacer mucho esfuerzo para eso también. Vos no nacés así. Lo tenés que hacer, ¿no? Totalmente. ¿El con permiso, con permiso, con permiso sirve también para encontrar el amor del bueno o es simplemente para no andar a los codazos? No, créeme que no, con permiso no. Yo no sé a qué se atribuye esa encontrar. Hay que aprender a mirar, eso te lo da los años también, y los errores, y los fracasos y los aciertos, ¿no? Uh-huh. Particularmente, digamos, de sentido, yo no te lo estoy preguntando en tono de a ver, nosotros tenemos como nuestros programas de sentimentales, sí, no te lo estoy preguntando en ese tono, de hecho yo me he encontrado rosa, digamos. Exacto, no. Ni rojo, ni mucho menos, pero yo me he encontrado con mucha gente que me ha hecho mucho daño, digamos, por lo cual uno entiende cuando aparece eso y valora, digamos, es lo que te sucedió claro. en algún punto como para nombrar hacia sí, tu disco. Los ricos también lloramos, ¿me entendés? Los famosos también lloramos. Es así, uh-huh. O sea, yo siempre digo y bromeo y lo digo también en escena que yo he sido una mujer muy solitaria en general, uh-huh. interrumpida con mi soledad, interrumpida con algunos momentos de amor interesantes, ¿no? Pero me llevo muy bien sola. Yo tengo, por el trabajo que tengo, veo de noche uh-huh. mucha mujer desesperada por la soledad, por uh-huh. no estar sola. Y eso es lo peor, porque es un llamador así espantoso para los peores especímenes masculinos, ¿no? Es interesante, sí. Eso se nota en los programas de AM de trasnoche. Ah, ¿viste? La búsqueda de... la desesperada. Y es la peor manera... Desesperada, sí, esa es la palabra. Es la peor manera de encontrar a alguien. Yo... me la paso bárbaro sola, me llevo muy bien conmigo, tengo una vida riquísima, tengo unos amigos increíbles, qué sé yo. Entonces creo que la vida me ha premiado en las últimas décadas, digamos, ya uh-huh. más grande, con el encuentro de tipos que valen la pena. Como puedo esperar, no tengo ningún problema. Hay amores interesantes, sí, sí. Y me hizo pensar en esa maldición china que es: espero que tengas una vida interesante. Interesante como negativo, como repleto de problemas. Claro, o sea, no. Se puede ser un amor interesante y no, bueno. No, bueno, sí, claro. Si no, no. Si no, no vale la pena. Prefiero la soledad, de verdad, ¿no? Viste que hay como una idea de muchas cosas, como uno tiene que vivir. Una de esas es tener un marido, tener dos hijos, claro. un perro si es posible, sí, y un claro. gato que lo sea. Mandato, digamos, social. Exacto. Ahí está. Pero lo peor es seguir como con esa idea. Y no, lo que que pasa es que es difícil, ¿no? Porque es como un mandato social, como bien vos decís. Lo que pasa es que cuando pasan los años te vas dando cuenta que vos tenés que formar tu propio modelo y que no tiene nada que ver de pronto con el mandato que te da la sociedad en la que te tocó vivir, ¿no? Estamos escuchando, charlando con Laura Canoura. Vamos a escucharte haciendo música. Dale. Tu música. Esta canción se llama Pecado Original. Ah, chao. Mira. Al filo de mi ventana, como todas las mañanas, vos pasabas caminando a la hora señalada, y el árbol que hay en mi puerta, como es cómplice mío, te regalaba la sombra, tratando de hacerse amigo. ¿Qué tendrá de original el pecado de desearte? Yo solo quiero besarte cuando te veo pasar. Ensayo todas las formas frente a mi espejo cansado, frases de amor susurradas, silencios aletargados, y vos pasas insolente. Me van los ojos, parece que no te llega ninguno de mis piropos. ¿Qué tendrá de original el pecado de desearte? Yo solo quiero besarte cuando te veo pasar. Laura Canoura, la canción se llama Pecado Original y forma parte de Un Amor del Bueno, esta canción, sí, ¿verdad? Es la penúltima canción del disco. La penúltima canción del disco. ¿Y desde cuándo lo grabaste? ¿Cómo fue grabarlo? ¿Es un disco, encuentra cómo? El disco lo grabamos el año pasado en Uruguay, en un precioso estudio con un piano bellísimo de cola. ¿Así? Mira. Sí, ¿y está afinado? No, de ninguna manera. Jamás. No. Nunca vendremos a tocar en vivo. Claro. Lo dije así, le mostré un piano, sí, que tenemos acá de cola, colaza. De super cola, de 7 colas. Sí, más o menos. Aclaro que los otros pianos de los otros estudios sí están afinados. Sí, están afinados. Bueno, tendremos que ver. Invadiremos otro estudio, sin duda. Y bueno, salió en Montevideo, salió en octubre del año pasado, lo presentamos, salió a la venta y ahora acá sale en estos próximos días. Está al salir. Yo te contaba que hoy a la tarde estaba mirando un par de cositas tuyas en YouTube, hay muchas informaciones, muchas canciones, vos en un montón de lugares, hasta una biografía tuya ahí en YouTube, y te veía con una, te lo comentaba recién, con una filarmónica, era la filarmónica de Uruguay, de Montevideo. Y que se hacían, como nosotros no estamos tan acostumbrados, salvo a lo mejor Cerati, que en algún momento tocó una filarmónica en general, o si hay algunos en encuentros, Rata Blanca con orquesta, pero es muy esporádico. Sí. Generalmente el encuentro del rock con la música sinfónica no es muy fructífero. Sí, vos sabés que allá se han hecho algunos experimentos y El último que se hizo fue la Triple Nelson, que es un grupo bien conocido allá, y yo no los vi, pero dicen que estuvo espectacular porque los arreglos los hizo una tipa que conoce tanto la banda como conoce el lenguaje de la filarmónico. Entonces, no es fácil. No, yo en esos casos fui como invitada a cantar dentro de un proyecto de la filarmónica que se llama Galas de Tango. Pero no tenías experiencia, digamos, antes con tocar con nunca, 100 músicos. Nunca, jamás en mi vida. Lo máximo que he tenido es que tocar con 6-7 músicos de una banda, ¿no? De pop, ponele. No, yo cuando me llamaron, yo que soy muy negadora y que siempre trato de esconderme y no hacer las cosas y qué sé yo. No estoy. Esta vez dije que sí, dije que sí, y después que dije que sí, dije, ay, la miércoles. ¿Por qué dije que sí? Pero vos sabés que a mí me invitaron particularmente en ese momento porque el cantante líder de las Galas de Tango, que era Gustavo Nocetti, estaba enfermo y alguien lo tenía que cubrir y me llamaron a mí. Por suerte, a último momento, él se recuperó y en lugar de echarme a mí, que tendrían que haber hecho eso, me incorporaron. Entonces, él era un tipo muy conflictivo. Se murió hace unos años en un accidente de auto, como terminan muchos de los tangueros. Era un capo, un tipo más joven que yo, qué sé yo, y muy controversial su manera de ser, pero me enseñó vagones a pararme adelante de una orquesta, a cantar, a llevar mi mamá, que qué sé yo. Y el otro que me enseñó mucho fue Federico García Vigil, que era el director, que bueno, un día me dio una clase magistral de cómo había que cantar, tipo cantante de ópera, te decía. Son otras técnicas, es otra historia. Vos cantás a tu tiempo, racional, ¿verdad? Y el director te presta atención a ti y dirige con su batuta a la orquesta y la hace entrar cuando tiene que entrar, ¿no? Entonces es una libertad y es una experiencia única. Me imagino. Cuando tocan horrible también es una experiencia única. A veces pasa. Claro. Orquesta itinerante, sé que estuvieron por varios lados. Sí, estuvimos en Egipto, estuvimos en Brasil y en Chile y salvo en Brasil, que fue la primera experiencia que fue en teatros, las otras dos oportunidades fueron para espectáculos masivos en la calle, bueno, públicos bastante particulares como en Egipto, por ejemplo, ¿no? Divina. Sí, no se me ocurre, digo, trato de imaginar cómo es un show en Egipto de tango te con orquesta. Morir. Mira, una de las actuaciones que hicimos fue en un lugar al aire libre en El Cairo, en medio de una construcción bizantina, al aire libre de noche. Se te vuela la cabeza, veías la luna ahí así y las primeras filas de la platea, toda gente vestida con los ropajes tradicionales de ellos, ¿no? ¿Dónde estoy? Y cuando nosotros salgamos a cantar nos van a tirar con tomates porque no van a entender nada, no sabes, de los públicos más increíbles y emotivos y aplaudidores, ¿viste? Y ahí te das cuenta que no es una muletilla lo de que la música es el lenguaje universal, ¿no? Ni el inglés, ni el sánscrito, ni el idioma. Hay algo que trasciende. La música es el lenguaje universal, de verdad. ¿Y vos con el tango, digamos, cómo empieza esa relación? Y en realidad el tango es una música que, viviendo en esta parte del mundo, en el Río de la Plata, la tenés incorporada, aunque alguna no manera la quieras, ¿no? O sea, salís, tu abuela la cantaba, radio del vecino te invade mientras te bañas, el taxi metrista escucha radio, entonces está ahí presente, sí, ¿no? Mis viejos cantaban, nada más les encantaba, y cantaban ellos, vivían cantando tangos y qué sé yo. Entonces, ese paso formal al tango formal para mí fue natural. Igual, de todas maneras, yo ya hacía tiempo que en mis discos venía y en mis espectáculos venía incorporando mi manera de ver el tango, ¿no? O sea, a mí me gusta agarrar tangos de corte bien tradicional y buscarles el acercamiento conmigo y con esta época que me tocó vivir, y me gusta, ¿no? En varios discos míos yo lo hice antes, hasta que al final, hace 3 o 4 años, decidí que era el momento adecuado de grabar un disco de tango, de verdad, que se llamó Canoura Canta el Tango. ¿Y ahí qué tangos elegiste para cantar? ¿Estos mismos que decís o...? No, bueno, dentro del género de tango canción, que es lo que más me gusta, sí, ¿no? Garúa, En esta tarde gris, sí, El último café, Jacinto Chiclana, que me encanta, que es una milonga de Borges y Piazzolla, yo qué sé, María. Sí, de hecho, ahí a Borges no le gustaba el tango, o sea, le gustaba la milonga. Sí, claro, pero es flor de milonga esa, ¿no? Después vino nada menos que Piazzolla a musicalizar, ¿no? Es una hermosa milonga. Yo siempre, cuando hablamos de tango, perdón, lo tengo que decir, porque si de una casualidad mi abuela está escuchando, yo lo tengo que decir, porque si no me mata. Piazzolla mató al tango, ¿no? No, no, no, no. Pero no puede ser que... Me compenetro en mi abuela, no, y sí, mi abuela es una radical. No, una radical total. Sí, totalmente. Qué pena. Sí, sí, se pierde como se mucho, pierde, ¿no? Mucho. Sí. O no, no, por lo menos entiendo otra cosa. Capaz que le podemos decir a tu abuela que piense que no es tango y que lo escucha igual. No, no, jamás. La radical no la engañás con nunca, eso. Jamás. Eso es muy fácil de develar. Y si ya llegó hasta donde llegó, tantos así, años de vida. ¿Quién me va a cambiar? Vamos a escuchar otra canción de Laura Canoura. Esta se llama, Una mujer en blanco y negro. A ver. Se siente solo. se empieza de nuevo limpiando la casa. Laura Canoura suena en Nacional Rock Noticias, una mujer en blanco y negro. Lo vamos a repetir el próximo 29 de julio, un mes exacto, el próximo viernes, me dijiste que cae. Viernes. Viernes, a las 9 de la noche en La Trastienda, esto es Embalcarse al 460. Te venís unos días antes, ¿cómo genial va a ser eso? No sabemos bien todavía, pero calculo que vendré un par de días antes a hacer un rematecito de prensa. ¿Te la pasás bonito acá cuando estás acá? Sí, sí, tengo gente que me trata demasiado bien. Trátame no sé un poco mal, me tratas demasiado bien. Un poco mal, sí. Ya nomás venir a un lugar que te hacen la cama y te dan de comer y te miman y te abren la puerta del auto y te pasean. Y tengo amigos queridos también que nada, que los veo poco, así que bien. Hay que afinar el piano de alguna manera. Sí, no, tengo con sí, este pianista que tengo además mata. Que se vienen todos juntos. Para el 29, sí, pero capaz que antes venimos solitos él y yo a hacer alguna cosita así, medio showcase o algo así. Bueno. Si ustedes tuvieron un piano afinado, sería bueno. Habría que, yo te decía, hacemos una vaquita y lo arreglamos entre todos, pero para afinar el piano creo que necesitamos los sueldos de toda la radio acá, ¿no? La estancia completa y las vacas adentro. Y aparte está hace muchos años este piano tratando de ser afinado. Sí. Parece que es una cuestión ya de voluntad del piano. Sí, él no quiere. Qué animista que está. No se deja. Sí, las canciones de este disco por lo menos se banca en el formato piano y voz. Ah, naturalmente, o sea, sí. Suena muy íntimo. Sí, porque además el arreglador y productor del disco es el pianista. Entonces nosotros tenemos un formato así de dúo que nos gusta muchísimo hacer y que lo aprovechamos bastante. Siempre que hay un piano que lo merece, porque no siempre pasa, no siempre tenés suerte de encontrar salas que tengan pianos buenos y claro. Eso. Sí, se banca bien. Y bien suena muy fino y muy sexy. Gracias. Las canciones, es eso, es elegante. Sí, bueno, gracias. Y me imagino que piano y voz debe ser muy elegante. Se banca bien, a mí me gusta mucho. Es un formato que disfruto porque además Andrés Bedó, que es el pianista, es un tipo muy creativo y con mucha experiencia, así que... Bien, se disfruta. Sabe lo que hace. Sí, sí. Laura Canoura en Buenos Aires, entonces, el próximo 29 de julio a las 9 de la noche en La Trastienda. Laura, muchísimas gracias por gracias tu tiempo. Gracias a ustedes, por favor. Por venir a charlar un ratito con nosotros. Gracias acá por creer que yo soy capaz de participar de un programa nacional rock, de una radio, ¿no? Pero claro que sí, ¿cómo que no?